Mi Gym en Casa, episodio 19. Muy buenas, bienvenidos una semana más, un lunes más, al podcast de Mi Gym en Casa. Soy Sergio y bueno, ya sabéis de qué va un poco esto, de entrenamiento y de alimentación. En la parte de entrenamiento, sobre todo hablamos de los ejercicios que puedes hacer con tu propio cuerpo, sin apenas material, en tu casa o donde sea. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con un amiguete que tiene un box de CrossFit y tienen una cosa que se llama Open Box, que bueno, tú vas cuando quieres y vas un poco a tu rollo. Entonces, bueno, pues se adapta bastante a la filosofía, ¿no?, que intento transmitir desde el podcast, desde el blog. Entonces, bueno, tampoco se trata de cerrarse en banda, sino, oye, pues de buscar lo que mejor se adapta a nuestras necesidades, ¿no? Bueno, que me pierdo. Hablamos de calistenia, hablamos de pues entrenamientos HIIT en circuito, también hablamos de carrera minimalista, esto de correr descalzo con zapatillas que no sean amortiguadas. Y en la parte de alimentación, que al final es la más interesante, la que más zonas grises tiene, pues hablamos sobre todo intentando darle un punto de vista evolutivo a la alimentación, lo que viene siendo un poco la dieta paleo, pero bueno, sin dogmas e intentando buscarle las vueltas a las cosas y con estudios científicos. Bueno, primero agradeceros la acogida que tuvo el episodio de la semana pasada con Jorge García de Inks sobre el colesterol. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo 100%. La verdad que merece mucho la pena porque, vamos, Jorge hizo una labor ahí de investigación y, bueno, sobre los mitos, el mito este del colesterol alto. Y, bueno, agradeceros muchísimo todos los comentarios que habéis dejado en iVoox, los me gusta, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y, bueno, gracias a eso, a mitad de semana miré iTunes y en la categoría de en forma y nutrición estábamos los segundos. Digo estábamos porque también esto es vuestro. Si vosotros no escucháis y no decís me gusta y ese tipo de cosas, pues que hable yo solo aquí al mundo, pues tampoco vale para nada. Pero bueno, como va teniendo acogida y estoy respondiendo, oye, pues es una radio, digamos, de todos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y eso, pues llegamos a estar los segundos en iTunes a mitad de semana. El primero está Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que es un mega crack. Pero bueno, con este segundo ya es la leche. Eso va variando, no sé exactamente cómo va, pero bueno, ahí estamos. Pues nada, esta semana el artículo, vamos, el audio artículo, bueno, voy a leer el artículo. Ya sabéis que va una semana entrevista, otra semana lectura de artículo. Va sobre el calentamiento, una cosa que solemos saltarnos, que no le dedicamos suficiente tiempo y que pues tiene bastante importancia. Antes de empezar, otra cosa, que no se me olvide. Voy a abrir una sección en el podcast de preguntas y respuestas porque la verdad que me van llegando desde el apartado contactar de migymencasa.com, que lo podéis usar cuando queráis. Me van llegando bastantes dudas sobre entrenamiento y algo también de alimentación. Entonces, voy a ir recogiéndolas y pues dedicaré un día o alguna parte de los programas, no sé cómo hacerlo, depende cómo funcione, y a resolver las dudas. Entonces, pues bueno, diré vuestro nombre. Oye, pues no sé, Manuel me ha dejado una duda sobre tal, no voy a decir apellidos ni nada. Si queréis que no diga ni el nombre, me lo decís. Y oye, si ponéis también, oye, Manuel de, yo qué sé, de Madrid, de Barcelona, de Chile, pues lo que queráis, ¿vale? Si queréis poner la procedencia, pues oye, también queda así un poco curioso. Pues nada más, me dejo ya de enrollar y voy con la lectura del artículo. Calentamiento antes de entrenar. Siempre hemos oído que el calentamiento antes de entrenar es fundamental para no lesionarnos. Cierto, empezar la parte principal del entrenamiento con nuestro cuerpo preparado para la acción nos ayudará no solo a prevenir lesiones, sino también a rendir mejor. Pero no tenemos por qué quedarnos ahí. Podemos usar el calentamiento también para meter ejercicios correctivos que nos ayudarán a eliminar las típicas molestias recurrentes. ¿Cómo hacer el calentamiento antes de entrenar? Vamos a ver cuánto tiempo tenemos que dedicar al calentamiento y a dividirlo en partes para que no se nos olvide ninguna. Dentro de esto veremos con más detalle cómo calentar de manera específica en función de lo que vayamos a hacer como actividad principal. ¿Cuánto tiempo tengo que calentar? Muchas veces calentar nos da bastante pereza y lo que queremos es liarnos a entrenar cuanto antes, pero el calentamiento también forma parte del entrenamiento. No tiene que llevarnos más allá de unos 10, 15 minutos o incluso 5 si vas muy pillado de tiempo. Si lo hacemos con ganas, no nos excederemos de ese tiempo. Aunque si nos ponemos a hablar y a marear la perdiz, igual se nos pasa la hora y seguimos calentando. Por norma general, cuanto más intenso va a ser el ejercicio, mejor y más tiempo tenemos que pasar haciendo el calentamiento antes de entrenar la parte fuerte. Voy a poner un caso un poco extremo. Si tienes que correr la prueba de 100 metros lisos, tendrás que pasar mucho tiempo calentando, ya que es una prueba de intensidad máxima. Si vas a correr la maratón, no haría falta pasar tanto tiempo calentando, ya que te vas a tirar varias horas corriendo. Bueno, esto de que he dicho que son 10 o 15 minutos, oye, si le quieres meter mucha caña un día, que la parte va a ser menos fuerte de la parte específica, te puedes tirar media hora, incluso 45 minutos o lo que haga falta. Esto es como el mínimo. Si le quieres dedicar más, pues perfecto, tampoco hay que poner aquí barreras. Sigo. Partes del calentamiento. Para tener más claro qué es lo que tenemos que hacer durante el calentamiento, vamos a dividirlo en tres partes. Movilidad, ejercicios correctivos y cardio. El orden de los factores no altera el producto. Yo lo hago así. En otros sitios he visto que se recomienda primero cardio y luego movilidad. Prueba y quédate con el que más te guste. Ahora veremos que dependiendo de lo que vayamos a hacer, será más conveniente por logística hacer uno antes que otro, por organización. Movilidad. Se trata de hacer un repaso a todas las articulaciones desde la cabeza a los pies. Si vamos a hacer algo más de tren superior, como por ejemplo dominadas o flexiones, pues prestaremos más atención a brazos, hombros, codos. Si por el contrario, lo que vamos a hacer es correr, podemos pasar de forma rápida del tren superior y nos centraremos en el inferior. Ahí os dejo un dibujo, como veis, de un repaso completo a todo el cuerpo. Principalmente es hacer amplios círculos en ambos sentidos, buscando todo el recorrido de las articulaciones de manera consciente y buscando que nos cueste un poco. Aquí veis el dibujillo del muñeco, bueno, repasa parte por parte. En el artículo, en el link del artículo que os dejo, si os interesa específicamente y lo queréis leer con tranquilidad, ahí lo tenéis. De esto de manera consciente, que se trata de que no ponerte como un loco ahí a moverlos, a girar los brazos, sino despacito, buscando rango de movimiento que nos cueste un poco, esa es la gracia, ¿vale? Hacerlo bien. Ejercicios correctivos. Esta es mi parte favorita del calentamiento. No porque sea muy divertida en sí, porque es un rollo, sino porque a medio plazo te quita esos dolores molestos que son tan persistentes. Os voy a poner un ejemplo. Si tu talón de Aquiles son los lumbares y te están dando la lata cada 2x3, mete una serie de 30 extensiones de lumbares en el suelo, en esta parte del calentamiento. Os dejo también un artículo donde hablo sobre este tema en concreto y cómo hacer este ejercicio. Otro ejemplo. Si vas al fisio a menudo porque te duele el hombro, siempre que vas te suele recomendar que hagas unos ejercicios determinados que nunca haces. Pues ahí lo tienes. Este es el momento no para perder, sino para invertir 2 o 3 minutos en hacer esos ejercicios. ¿Vale? Es lo típico que te pasa, que te dice el fisio, no, pues haces este ejercicio para el hombro y lo haces un día, lo haces dos y luego pasas del tema. Si tú ese ejercicio correctivo lo incluyes sistemáticamente en el calentamiento, al final lo haces pues sin darte cuenta y es posible que te, al ser correctivo, que te corrija ese gesto o esa parte que cargas más de la cuenta por lo que sea, por estructura o por vicio que tengas o por lo que sea, y oye, pues te libres de ese dolor. La verdad es que merece la pena por lo menos probar. Bueno, estos ejercicios correctivos que nos apañan, aunque no siempre, tampoco es la panacea, esos puntos débiles que no lo hacen de un día para otro. Así que inclúyelos en tu calentamiento y con el tiempo, 2 semanas, 1 mes, empezarán a dar resultado. Si no tiene ninguna molestia recurrente, pues sáltate esto. Afortunado tú. Cardio con técnica. He usado la expresión cardio con técnica, que no me gusta demasiado, pero bueno, porque haremos el ejercicio en sí que vamos a hacer en la parte central del entrenamiento, pero fijándonos con especial atención a la técnica que empleamos. Vamos a verlo con ejemplos para aclarar un poco esto. Si vamos a nadar, habríamos hecho fuera del agua la parte de movilidad y, si se diera el caso, los ejercicios correctivos. Si tenemos gomas, podemos hacer esta parte de calentamiento fuera del agua, atando las gomas a una barandilla, por ejemplo, y hacer el movimiento de nadar en seco, o sea, fuera del agua. Aunque esto no sustituiría por completo un calentamiento dentro del agua. Si no tenemos nada de material, nos tiraremos al agua y la primera parte del entrenamiento la haremos de forma más suave y con ejercicios de técnica para completar el calentamiento antes de entrenar la parte específica que vayamos a hacer. Esto es, que por ejemplo, si vas a nadar, haces la movilidad, algún ejercicio correctivo y directamente te puedes tirar al agua y allí vas nadando suave los primeros metros, vas haciendo técnica y luego ya te metes pues con series o nado continuo, lo que vayas a hacer. Otro ejemplo, si vamos a correr, especialmente si lo vamos a hacer descalzos o con calzado minimalista, que es lo que recomiendo, pero bueno, esto es mi opinión, haríamos el ejercicio de correr en el sitio a 180 pasos por minuto y prestando especial atención a cómo aterriza y despega el pie del suelo. Aquí os dejo otro artículo con vídeos e información sobre el tema. Incluso puedes probar hacerlo saltando a la comba con saltos alternos. Aunque llegar a esa cadencia de 180 pasos por minuto requiere bastante práctica y algún que otro latigazo inesperado. Si vas a hacer un entrenamiento de fuerza, yo metería el cardio al principio del todo. Pueden ser 5 minutos saltando a la comba, unos burpees, un poco de carrera, lo que sea. Simplemente se trata de subir un poco de pulsación en la patata. Luego ya la movilidad y los ejercicios correctivos. Después, sí haría un poco de trabajo específico según lo que vaya a hacer luego en la parte principal del entrenamiento. Por ejemplo, si vas a hacer, no sé, fondos en paralelas, pues la parte específica a la que me refiero es hacer antes unas flexiones, o sea, un ejercicio un poquito más suave antes, ¿vale? Y por último, si vas a hacer HIIT, alta intensidad, calienta muy bien. A mayor intensidad, mayor y mejor tiene que ser el calentamiento. Si, por ejemplo, vas a hacer unos gassers, mete, ahí tenéis el enlace para que sepáis lo que es, mete de cardio unos 10 minutos en el que hagas cambios de dirección y algunos sprint. Vale, se trata de pues imitar un poco el movimiento para preparar a nuestro cuerpo. Resumen. El calentamiento es una parte fundamental del entrenamiento. Haz movilidad, ejercicios correctivos y cardio con técnica en cada calentamiento. Metiendo los ejercicios correctivos en el calentamiento, optimizas el tiempo y previenes lesiones. Adapta el calentamiento a la actividad que vayas a realizar. Espero que os sirva de ayuda el artículo y que podáis aplicar al menos algo de lo que he mencionado en el artículo en vuestros entrenamientos. Estaré encantado si dejáis algún comentario con vuestras impresiones, duda o lo que queráis. A calentar. Bueno, os voy a leer aquí los comentarios que habéis dejado. Oye, ya que están aquí. Aquí deja un comentario Kibiro. Dice, pues sin llamarlo de la misma forma, mi calentamiento se parece bastante. Reduciendo a los tres apartados que mencionas, empezaría con el cardio. Malabares, bailar el aro y saltar a la comba. Muy interesante esas cosillas, mira, cosas nuevas. Los ejercicios correctivos serían para trabajar la parte posterior del hombro y del codo con gomas elásticas. En la parte de movilidad, además de las rotaciones articulares de los tobillos al cuello, hago unos estiramientos dinámicos, sobre todo de piernas. Para terminar el calentamiento, la parte específica, si toca entrenamiento de pesas, empiezo con poco peso y si entreno con el cuerpo, voy subiendo repeticiones en cada serie. Un placer leerte, como siempre. Muchas gracias, Kibiro. Y pues sí, joder, muy buen entrenamiento con cosas nuevas. Depende un poco de lo que vayáis a hacer. Si os mola lo de malabares o otro tipo de actividad, no se me ocurrirá ninguna, lo podéis meter perfectamente. Bueno, aquí contesto a Kibiro. Muy bueno el calentamiento. Yo también trabajo con gomas en él. Hombros, rotadores. Y cuando soy estricto con estos ejercicios correctivos, es muy raro que tenga la típica molestia que suele dar la lata. Realmente pienso que cada persona debería hacer un calentamiento diferente, adaptado pues a tus ejercicios, a tus necesidades, a tus ganas. Otro comentario de Darío, que dice, excelente como siempre. Muchas gracias, Darío. Me encanta tu página, la información que brindas es muy completa y precisa. La entrada en calor que describís es muy similar a la que yo hago, excepto por los ejercicios correctivos. Por el momento no me son necesarios. Afortunado eres. Solo tengo una duda. Supongamos que mi entrada en calor es de 10 minutos. ¿Cuántos minutos serían de cardio y cuántos de movilidad? Es decir, ¿cómo sería la distribución del tiempo en el calentamiento? Por último, me gustaría que hablaras de los estiramientos dinámicos y estáticos, si es posible. Muchas gracias por la información. Saludos. Contesto aquí, Darío. Muchas gracias, Darío. Qué suerte que no necesites ejercicios correctivos. Eso es que lo estás haciendo. Muchas gracias, Darío. Qué suerte que no necesites ejercicios correctivos. Eso es que estás hecho un chaval. En cuanto a la distribución que comentas, yo daría más importancia al cardio si luego vas a hacer cardio. Por el contrario, si vas a hacer algo más orientado a fuerza, daría más tiempo a la movilidad. Pero tampoco le des demasiada importancia a esto. Y prueba y quédate con lo que veas que mejor te va. Me apunto lo de los estiramientos y cuando acabe con los artículos que estoy liado, sacaré uno sobre eso. Darío, gracias por la sugerencia y muchísimas gracias por los ánimos. Saludos. Pues esto es todo. Aquí tenéis todo el artículo y los comentarios que había. Y nada más. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esas con el comentario, que me ayudan mucho a que esto siga creciendo y tenga más visibilidad y pueda atraer a gente más importante o de más categoría, o llamarlo como queráis en todos estos mundillos. Y nada más. También muchas gracias por los me gusta en iVoox y los comentarios. Y nada, la semana que viene nos vemos con otra entrevista que también está, va a estar muy chula. Va a ir sobre el protagonista de Super Train Me, el artículo de la semana pasada. Este chico, David Moronta, que es un judoka que compite a nivel internacional, que se tiró un mes entero comiendo en el McDonald's, pero entrenando ahí como un bestia. Así que si os gustó ese artículo o os interesa ese tema de la nutrición y tal, es muy curioso. Creo que resulta bastante interesante. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene.